Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, no voy a gritar más por hoy. Voy a presentar La Cocina de Gaby. Que quiera aplaudir, tranquilo, aplaude, tranquilo. Que no me hagan calentar. Bueno. Tranquilo. Yo te banco a full, sí, Gaby. A voy morir. A hacer un strudel distinto. Que es el que le quise traer a mi hermano en el día de hoy, pero no me contestó. Yo lo hice. Tarde. Lo hice. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no le contestás a porque gente? Porque Gerardito es el que come acá. No me animaba a decirle eso. Lo hice, nosotros comimos, me sobró. ¿Y qué? Como que no tengo confianza para usted, sí, decirle. Vengo a traerle, Gerardo, comida que me sobró. Escuchaste. Con mi hermano tengo confianza. Boludea cuando tu hermana te llama y vas a ver, te perdés el strudel. Ya te queda claro. Bueno, hice un strudel de salmón. Tenía un cachito ese. No les gusta el pescado tampoco. Abella no te gusta el pescado tampoco. Ah, bueno. Strudel de salmón, cuidado, strudel, ojo que esta es una radio nacional y popular, ¿no? No vayamos. Tenía, por la canaleta, yo que tenía de la heladera. Yo tenía la heladera. Confieso que tenía la heladera. Más a filo, que se me estaba por vencer, que ya había empezado a tener una. Al lado del champán estaba. ¿Eso lo hubieras hecho a tu hermano? Que estaba por vencer y se lo voy a confesar. Voy a confesar algo. El salmón y el caviar. Voy a confesar algo. No, nosotros con mi marido, yo, a veces cada tanto hacemos sushi, pero lo hacemos nosotros, sí, obvio. Porque hicimos el curso, bueno, el Tano fue a hacer el curso, qué sé yo, bueno, y me enseñó a mí, entonces hicimos sushi. Y nos sobró un cacho de salmón, está bien. Que no lo cocinamos y masa. Perdón, el dilema entonces era, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura o se lo doy a Gerardo? ¿Qué hago con el salmón? Claro, yo tenía la disyuntiva de qué hacía con el salmón. Que no iba a ser sushi y que a mis hijos mucho no les copa. Y el salmón así medio como vuelta y vuelta, a mí no me dice nada, a mí no me llama la atención. No es rico, ¿no? Con una cara de asco, Gaby. No, está bueno el salmón así. Cocido, el salmón cocido no es rico. El salmón cocido, no tiene gusto a nada, ¿viste? No, no como es para, de los pescados, no es no el es pescado. Un churrasco, no es un churrasco. Pero bueno. No, ni otro pescado tampoco, hay pescados más. No es una entraña tampoco. No, pero bueno, entonces, ¿qué decidiste? Entonces dije, voy a hacer un strudel de salmón. ¿Eso existe o lo inventaste vos? Sí, existe. ¿Qué sé yo? No sé, me imagino. Bueno, yo les cuento como les dije porque está bueno. Tenemos que tener puerro, cebolla. Uh-huh. Puede ser cebolla de verdeo en vez de cebolla, porque realmente queda muy bueno con cebolla de verdeo. Yo no tenía cebolla de verdeo, le puse una cebollita. Tenía puerro, le puse puerro. Puerro cortadito, tiene cebollita cara, cortada. Tiene cebolla, salmón. Cebollita cortada. Eso va rehogado, lo rehogué. No tenía vino blanco, pero qué eso queda riquísimo con el vino blanco. Es un Don Periñón que para desglasar un poquitito. No sean así, no sean malos, che. Qué bárbaro. El champán me puede reemplazar tranquilamente, al qué vino bárbaro. Blanco. Y tengo una en la heladera, que regalaron no sé en qué circunstancia. Se toma. A mí me da como impresión. Bueno, está bueno desglasar eso con un poco de vino blanco. Esto lo haces vos o tus mucamas. No, che, chicos, no sean así. No es así. Ella tiene no una vida normal. No sean. Lo que pasa es que viven en la casa de faena. No es así. Viven en la casa de faena, vos no, y tu marido. De ninguna manera. No es que ellos sean gente. Que la gente va a tener es horrible lo que están haciendo. No, van a tener una impresión no, de mí que no nada que ver. Realmente nada que ver. Bueno, chicos, qué maldad. ¿Qué habla de la casa, Luciana? Cebolla, puerro, con un poquitito de manteca y un poquitito de aceite. ¿Para qué? Para que la manteca no se queme. Sí, muy bien. Desglasamos con un poquitito de vino blanco. Ahí le echamos un poquitito de sal, un poquitito de pimienta. Si tengo tinto para desglasar, ¿sirve? No, no está bueno. El pescado no está bueno. Tómatelo, listo, sí, tómatelo. El negro arruina todo. El negro viene y te arruina y te pone un chorro de vino tinto. Bueno, y esto es fácil de hacer, solo que hay que tener los implementos, los ingredientes. Pero nuestros amigos que venden la masa Filo, que ahora no me estoy recordando, pero sí, ya nos van a escribir. Filo.com. Filo, no me acuerdo. Chicos, encima obvio. Nosotros cambiamos porque lo busqué hoy. Lo que pasa es que nosotros. nosotros como tuvimos que cambiar el Facebook, no me quedó ahí registrado. Así que si pueden, mándenme y yo les digo dónde pueden comprar la masa filo, que se las mandan a su casa y todo eso. Buenísimo y barato. Entonces metí todo ahí con manteca y después le puse un chorro de vino blanco. Sí. El salmón lo tenemos... salmón no lo toqué, ni lo toqué. Sin cocinar, ¿eh? Esto sin se va a hacer y sin cocinar. En un trozo, hasta acá. Sí, lo que vamos a hacer es cortar tiritas de salmón. Sí, unas tiritas. Tampoco necesitamos cortarlo con regla, o sea, esto es así. A la que te unos entiendes. Cachos de salmón. Sí. Y lo que vamos a hacer es, con un queso untable... ¿Un Philadelphia? Sí, pues... Me queda mejor el que dijo Barragán, que es marca. ¿Es marca, Philadelphia? Sí. Ah, ¿no sí, es un tipo? Es una marca. El Philadelphia es una extranjera que viene en una cajita gris, bla, bla, bla. Y el de acá, y se, acá llama... se llama Finlandia, que también Finlandia. Que está bueno y que sale mucho más barato que el Philadelphia. Y que está buenísimo. Y si tuvieran con un pote de eso, lo vamos a mezclar con un huevo crudo. Ajá. Lo mezclamos que quede... El queso con el huevo. Quede con el huevo, que quede bien incorporado el huevo y que el queso se vaya haciendo como una especie de crema. Okay. Claro, exactamente. Digamos, sacarle la dureza que tiene en principio adentro del pote el queso. Ajá. Ahí le vamos a agregar en la preparación que hicimos en la sartén con el puerro, con la cebollita la y el vino esa, blanco. Está bueno, abella, ¿escuchaste? Le está podemos bueno. poner, queda muy bien, yo no tenía, pero queda muy bien si le ponemos un puñadito de queso rallado sí. a esa mezcla. No es moscada, puede ir. Puede ir, no es moscada. Eso va rico con pimienta negra, porque además con la pimienta y el salmón va a quedar rico. De Jamaica también. Y lo que vamos a hacer es derretir un poco de manteca. Sí. Sí, es rica. Pimienta de Jamaica es rica. Vamos a derretir un poquitito de manteca. ¿Es para qué? Es porque para poder hacer las... para poder estirar la masa filo. Que va con tres capitas. Unas tres capitas. Si tuvieran cuatro capitas, está bien. Y eso lo pintamos con la manteca y vamos pegando. Se pegan las capas. Cada una de las capas. Y luego vamos a tener como jamón, en un palimpsesto. Esto se puede hacer con jamón cocido. Yo lo hice con jamón cocido. Jamón cocido o jamón crudo también, cortado bien finito, le dicen al fiambrero. Esto se va a poner arriba de la masa filo. ¿Para qué? Para que el relleno que nosotros vamos a poner no humedezca la masa filo y quede todo medio acuachento, chirri, baboso. Entonces le ponemos a lo largo de... Masa filo, jamón, cubrís con film. No es film. Film para joder, ¿cómo vas a comer plástico? Ah, pongo la masa filo. Pero después viste que se lo saca. Hagamos no sé así, cómo hace. Miren, el procedimiento exacto es este. Agarramos un repasador limpio, lo ponemos arriba de la mesada. Okay. Ponemos todas las hojas de masa filo, pintadas con manteca. Arriba, cuando ya tenemos toda la cantidad cuatro. Suficiente que queremos, ¿cuatro? Yo le hice con dos, pero se puede, que queda mucho pero mejor con cuatro. Más, ¿viste? Queda mejor porque queda como medio jaldrado el asunto, queda que está bueno. Correcto. Vamos a poner las fetas de jamón, claro. Tratando de cubrir toda la superficie masa. De la masa y dejando a los costados siempre un borde, claro. porque con eso lo vamos a ir pegando después. ¿Y para qué se hace eso? Para que la masa no quede en contacto con toda la crema, húmedo, claro. porque va a estar muy húmedo y que va a humedecer ya de por sí claro, la masa. Y ni siquiera se lo van a poder trasladar. Y eso. Después hago un paquete. Y luego vamos a poner toda la crema, el relleno, con arriba las tiritas de salmón. Crudo. Salmón crudo. Salpimentamos nuevamente. Y esto lo vamos a cerrar. Como puedas. Fácilmente. Primero los costados, sí. volvemos siempre a pintar, hay que tener siempre la manteca, la manteca derretida para pintar, sí. ¿eh? Pintamos con manteca y ahí sí, con la ayuda del repasador, vamos envolviendo hasta finalmente terminar de hacer el extrude, digamos, el arrollado vendría a ser esto. Ah, porque te va a quedar la masa mezclada con el relleno. Exactamente, la masa mezclada con el relleno y nuevamente... pintamos para terminar de cerrar sí. y siempre el pliegue abajo. Eso va a ir al horno, en una placa, si tienen papel manteca para ponerle mejor y píntenlo con manteca. Otra vez. Sí, señor, para que no se queme. Sí. Y esto va unos 30 minutos al al horno, bueno, un horno fuertón, porque además no hace falta que el salmón se cocine tanto, porque como decíamos, el salmón, primero, los pescados recocinados no están buenos, y el salmón en particular está bueno comerlo, que en el medio quede medio crudeli. Y ya está. Píntenlo arriba con o pueden pintarlo con huevo o con manteca también para que quede bien doradito. ¿Verdad? Okay. Si yo estuviera en Merluza, lo tenía para ponerle, porque por ahí no tenía salmón en casa. Sí. Justo. Se puede. Puedo ponerle merluza. Y si no tengo más afilo y tengo una tapa de tarta. Bueno, ahí te cambia mucho. Cambia todo eso. Y una lata de caballa. Eso cambia todo. Y ahí te haces una, pero eso, pero es interesante. Está buenísimo. Es interesante. Una tarta de atún. Lo que pasa es que por ahí estaría bueno, digamos, agregarle otras cuestiones. Es atún. Y yo le pondría un morroncito en vez del queso blanco. Ya claro. ¿Cómo darle más? ¿Cómo caro? Darle más gusto, hacerlo más gustoso. Claro, hacerlo como una empanada gallega. Sí, me encantó. Y te quedó de esto en tu casa y no trajiste. Sí. Pero la... Pero no se lo quise traer a Gerardo. Pero yo ya había comido. Pero vos sos un infeliz. Le tenés que decir, sí, tráeme el estrado. Pero se lo hizo al hermano por no contestarle la llamada. Un viejo. Yo lo contesté, pero justo estaba subiendo al auto. Me estaba viniendo para acá cuando me contestó. Ya no tenía tiempo de hacer nada. Igual se queda sobra. Es casi vencido. Por eso se lo ofrecí a él. Porque ya lo tengo que tirar. Prácticamente lo tengo que tirar. Yo igual voy a pedir porque me gustó. Es muy rico, la verdad. Un fuerte aplauso para Gaby, que cierra su cocina. Hasta mañana.